Estamos hablando con Gustavo Araoz, uno de los responsables de Comunicación Popular, un encuentro que fue vía Zoom el año pasado, en diciembre, donde participaron gente de diferentes lugares, todos lugares de zona sur, en la zona de Quilmes, donde yo vivo, y es muy interesante la propuesta y las necesidades que tienen, donde se planteó fundamentalmente el problema de comunicación y los problemas que tienen los barrios y lugares tan postergados. Gustavo, ¿qué es comunicación popular y cuáles son sus objetivos? La tarea de la comunicación popular o de los comunicadores y las comunicadoras populares es construir comunicación, valga la redundancia, en todas sus formas y soportes, y más que nada construir participación ciudadana en torno a los diferentes problemas que se generan en cada comunidad. Y hoy en día estamos atravesados por infinidad de o multiplicidad de información y de su procedencia bastante particular. Mejor dicho, hay un sector empresarial que maneja gran parte de la información que cada ciudadano consume a diario y creemos que ese mensaje, esa forma, esa perspectiva de ver la realidad no es la que realmente sucede en cada barrio. Y desde la comunicación popular intentamos construir los propios medios de comunicación de cada organización, de cada institución, en cada comunidad. Obviamente entendemos lo popular como lo que resulta de la discusión pública, ¿no? del debate común en la comunidad, que es lo que venimos a recuperar para que produzcan como su propia comunicación y dieran las discusiones que tienen que dar, ya sea referidas al impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas o el modelo económico del país, que en definitiva es lo que acontece cada día en cada hogar del país, del continente, del mundo, para construir una sociedad inclusiva, democrática, igualitaria, con perspectiva de género. Si consideramos el poder de fuego de los grandes medios de comunicación, ¿qué herramienta tenemos para hacerles frente? Bueno, y la herramienta, algo te mencioné en la respuesta anterior, yo soy un convencido de la comunicación popular. Yo creo que necesitamos, por ejemplo, yo digo que en Quilmes necesitamos 10.000 comunicadores populares para que puedan caminar los barrios. Hoy la familia argentina, por decirlo de alguna manera, llega a la casa y lo primero que hace es prender la tele, o al revés, uno se levanta y consume televisión o consume radio. Y de que yo creo que la sociedad ha madurado y mira a ver quién le dice las cosas y trata de analizar. El tratamiento de Quilmes pareciera que somos noticias siempre por cosas de inseguridad. En otro momento eran las inundaciones. Y no es que solo en Quilmes hay inseguridad. Inseguridad hay en todos lados. Inseguridad genera el sistema capitalista. Sumándole que el gobierno anterior dejó 50% de su población en la pobreza. Hoy escuchaba en una radio local a un conductor del programa que la seguridad se resuelve con más recursos para las fuerzas de seguridad. Yo creo todo lo contrario, que se resuelve con empresarios que inviertan y generen trabajo digno. Y eso lo genera un modelo macroeconómico. Bueno, esas son discusiones que tiene que saldar la comunicación popular para generar conciencia social, porque hay algo que no te dije, que uno de los objetivos es generar la conciencia social. Y eso se logra debatiendo, intercambiando ideas, ejerciendo las prácticas de la democracia. Después de las reuniones virtuales de comunicación popular, ¿qué cosas podemos pasar en limpio? Los encuentros sirvieron para conocernos entre las personas que habitamos algún espacio de organización popular, porque son eso las instituciones. Bueno, en mi caso me toca ser parte del gobierno municipal, pero no deja de ser una organización social. La idea nuestra fue transmitirle la propuesta. Coincidieron en esa lectura de que hay medios masivos de comunicación, de que no representan lo que uno ve en lo cotidiano. Ahora estamos imprimiendo un cuadernillo con lo conversado ahí, en donde surgieron muchas ideas. Y en ese sentido también nuestra intendenta Mayra Mendoza abrió el espacio como un espacio de escucha a la comunidad. Esa información es insumo para la gestión y es un canal de diálogo que me parece que es lo que hay que construirse. Quienes integramos el área de comunicación popular tenemos formación en comunicación social de la UNCI. Estamos trabajando, de paso te comento que estamos trabajando con un grupo de docentes investigadores también de la Universidad de Quilmes y de La Plata. Si un grupo quiere hacer un programa de radio, bueno, se trabajará en esa temática. Si otro grupo quiere hacer videos para redes, se trabajará otra temática. Si otro grupo quiere hacer una volanteada e imprimir y tocar, hacer un puerta a puerta, también se puede hacer y son todas estrategias que van a ir esbozando la propia organización en función de la situación en que se encuentre y el objetivo que persiga. ¿Qué otros medios hay, además de los convencionales, para llegar a los más necesitados? Y las redes sociales, las redes reales. Hay que volver a recuperar los vínculos entre las organizaciones libres del pueblo y obviamente el Estado, ¿no? Tiene que haber un Estado que escucha, que conoce lo que pasa en la ciudad, en la provincia, en el país, en el mundo. Hoy no podemos esquivarle a lo que pasa en el mundo y la pandemia pone entre tantas cosas en evidencia que Quilmes no es ajena a lo que pasa en el mundo. Yo creo que hay que recuperar las redes sociales reales entre las organizaciones libres del pueblo y los organismos del Estado, todos, desde la justicia, desde el espacio de la legislación y desde el gobierno municipal. Bueno, Oscar, Silvia, les mando un saludo y un saludo a todos los oyentes de ahí de Más Vale Magazine. Un abrazo grande, gracias.